Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola oyentes de Radio Caso, bienvenidos al programa número 4 de Pequeño Mausoleo Barroco, este programa que está dedicado a explorar la intersección entre música experimental y música oscura. Y en esta ocasión tenemos por primera vez un programa completamente dedicado a un grupo. Un formato que vamos a hacer cada vez más seguido, de ahora en más. Ya sea un grupo, un artista, un sello, una escena, un género, un subgénero. Vamos a intentar de ahora en adelante hacer programas especiales. Y estamos arrancando estos programas especiales con el grupo Dead Space Chamber Music. Dead Space Chamber Music es un grupo de Bristol, de Inglaterra. Está actualmente formado por Ellen Southern, que es la cantante y además usa otros instrumentos. Tom Bush, que es básicamente guitarrista y también bajista y trabaja con drones. Y luego Katie Mert, que se dedica a la percusión y a veces batería, y Liz Paxton en cello. El grupo vivió un par de cambios algún cambio de formación, pero actualmente esta versión de cuatro integrantes es la que está funcionando y la que está grabando material nuevo, sobre el cual ya les vamos a contar en un rato. En su biografía y también en algunas entrevistas, el grupo se autodefine algo así como dark neoclásico, una cosa así, aunque la idea está mucho más conectada, hay que decirlo, con la música antigua, medieval, renacentista, y con alguna clase de música ritual, más que con la idea de clásico de orquesta. Y en el nombre, cuando el nombre dice chamber music, música de cámara, ese elemento es el elemento muy importante, tal vez el elemento más importante a la hora de entender este grupo. Es un grupo de música de cámara, pero ultra siniestra, digamos. En su biografía dicen: Dead Space Chamber Music es un grupo dark neoclásico de Bristol que existe donde se encuentra la música antigua y el primer industrial. El grupo combina la intensidad y la intimidad de la música de cámara con una aproximación experimental y ritual, creando experiencias en vivo atmosféricas y emotivas. Y la verdad es que eso es una excelente descripción de lo que genera el grupo. Mucho del material que se puede escuchar online está grabado en vivo, generalmente a veces en estudios, pero hay mucho material grabado en iglesias, que es donde suele tocar el grupo. Ellos llevan adelante una serie de conciertos llamados Dark Alchemy, junto con otro personaje de la escena de Bristol llamado Tommy Creep. Y allí, aparte de traer otros artistas, graban mucho del material que luego se puede escuchar, generalmente bajando de su Bandcamp. Y gran parte del clima que genera el grupo está creado en el ambiente, en el lugar en el cual ellos están tocando. Y ahí se realza la experiencia de que estos son experiencias en vivo y no solo canciones, digamos. Lo que escuchamos en la apertura del programa fue Food for the Moon, de su primer disco llamado simplemente Debut Album, del 2018. Y ahora vamos a escuchar tres canciones más. Las dos primeras son de otro pequeño disco de demos, de sus primeros demos, que incluyen material grabado como demo y grabado en vivo. El primero es Voices One, grabado en estudio. Y luego Je vivrai à Liémont, del compositor francés del siglo XIV, Guillaume de Machaut, lo cual nos da también una idea de una de las patas del grupo, muy firme en la música medieval y renacentista europea. Y luego de eso, Screaming Veils, que también procede del disco debut. Luego vamos a hablar un poquito más. Do so. Radio Caso. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco por Radio Caso. Estamos escuchando al grupo Dead Space Chamber Music. Todo el programa de hoy está dedicado a ellos, al grupo de Bristol. Lo que escuchábamos antes era Voices One, Je Vivrai à Liéman y Screaming Veils. Les contaba antes que el grupo maneja una serie de conciertos llamados Dark Alchemy allí en Bristol. Y yo de hecho personalmente conocí al grupo a través de un fanzine llamado Kodak Ghosts Run Amok. Excelente, llevado adelante por Matthew Faulkner. Este es un personaje que solía tener fanzine gótico en los 90, de gothic rock y dark wave. Y ahora produce este fanzine donde cubre sobre todo la escena de Bristol, algunos grupos de afuera también, pero sobre todo varios grupos de la escena de Bristol, desde el lado más punk, pasando por el gótico hasta la experimentación, el drone, la electrónica, etc. Este es uno de los grupos que yo tuve la suerte de conocer gracias a este fanzine, y de hecho en algún momento vamos a hacer un programa especial de aquí de Pequeño Mausoleo Barroco sobre la escena de Bristol, la escena oscura de Bristol, porque hay muchísima música siendo producida allí en la ciudad que realmente vale la pena explorar. Y respecto a Dead Space Chamber Music, antes de terminar el programa les contamos que el grupo está trabajando en no uno sino dos discos que saldrán antes de fin de año. Y si tenemos suerte vamos a poder presentarlos aquí en el programa también. El grupo es muy muy activo, la verdad. Ellos tienen todos proyectos paralelos. Ellen Southern tiene una obra muy muy extensa también, solista. Y suelen colaborar muchísimo con grupos de la escena de Bristol y otros. Y los invitamos a que exploren este grupo, Dead Space Chamber Music. Tienen un Bandcamp que es DSCM, así con las cuatro letritas, .bandcamp.com. Allí pueden escuchar, tienen muchísimos de estos pequeños discos y EPs, y también tienen temas sueltos. Hay mucho más para contar acerca de la banda, pero no queremos sacarle lugar a la música, que es lo más importante acá, así que ya tendremos la oportunidad de contar un poquito más y de incluso hablar con ellos cuando tengamos la posibilidad de presentar sus nuevos discos. Por el momento, que sirva esto de presentación del grupo para todas las personas que estén allí interesadas en explorar como esta especie de universo paralelo medio demoníaco allí en las catacumbas de Bristol. Vamos a terminar el programa con tres temas. El primero es L'Emperador del Doloroso Regno, una obrita, un tema que está incluido en un compilado del sello 8 Tower, donde un montón de artistas interpretan partes de la demonología del Dante, del infierno de Dante. Es una de las últimas cosas que grabó el grupo y es muy muy recomendable. Luego el tema Ocean Star, que es el más nuevo, que está en su Bandcamp. Y finalmente Siren Chant, que es un tema súper largo que también está ahí en el Bandcamp, y este es en vivo en St. Leonard's, que creo que también es una iglesia en Londres. Así que otra vez los invitamos a descubrir este grupo, Dead Space Chamber Music. Recuerden que pueden seguir a Pequeño Mausoleo Barroco en Instagram y en Mixcloud. Ahí vamos a seguir siempre poniendo información sobre los grupos que vamos escuchando en el programa para que quieran conocer y descubrir. Y los esperamos el próximo sábado en otra emisión de Pequeño Mausoleo Barroco. Muchas gracias, hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.